No se inunda más, no se inunda más, no se inunda. No, bueno. Manolo Gallero, estás en Buenos Aires. Sí, estoy en Buenos Aires. Y estás con las galochas puestas. Espera. Porque nosotros somos de otra generación. Galocha era una. Primero arrancó siendo una marca Galocha, pero después se transformó en un genérico. Era una especie de ridículo forro de goma que se le ponía a los zapatos. Muy feo. Se llenaban de agua. Sí. Se llenaban de agua adentro y vos tenías el zapato todo mojado y la galocha no tenía pa' mierda. Bueno, no. Manolo, contame, ¿qué pasa? Se inundó Buenos Aires. Se inundó Buenos Aires, donde ganó la reta por Afane. Sí. Digamos, sacó una cantidad de votos increíble. Sí, notable, sí. Demostrando que esta ciudad, bueno, es tradicional, ¿viste? Buenos Aires siempre ha sido una ciudad muy antiperonista. Ah, okay. ¿Vos te acordás que Perón en los 40 tuvo que hacer un dibujo para que la ciudad, digamos, para que no le votaran en contra? Entonces, los que vivían en Palermo tenían que votar en La Boca, ¿viste? Ese era un viejo zorro, No, era un viejo zorro, ni hablar. Bueno, la verdad que eso le permitió, digamos, lograr conservar la ciudad, que de cualquier manera en esa época no tenía gobierno autónomo, claro, como tiene ahora. Claro, claro. Le permitió tener la mayoría de la ciudad y decir, bueno, la ciudad la gané. Sí. La gané, pero votaron lo de La Boca por Palermo, qué sé yo. Sí, claro. Era una jugada total. Claro. Pero no fue así ahora con la reta y la gente lo votó. Sí, lo votó porque distinto, bueno, primero porque se da eso que decimos, es una ciudad muy antiperonista. Sí. Segundo, que ellos lograron instalar esta especie de terror a lo que venía, ¿viste? A lo que viene. Ajá. Entonces, digamos, mucha gente de clase media baja y no tan baja, digamos, se compraron el verso de que viene como, viste, Maduro, Venezuela, qué sé yo, viene lo peor. Ahora, por supuesto, lo que me estás diciendo es relativo, si no todo el mundo votó por antiperonista o por temor a... No, yo diría que hay tres, para mí hay tres sectores que votaron por Macri, ¿no? Sí. Por un lado, creo, un tercio de la sociedad argentina, aunque nos parezca mentira, considera que lo mejor que le pasó a la sociedad fue la dictadura cívico-militar. Ah, claro. O sea, que claro. Están de acuerdo. Sí. En el fondo dicen, nos salvaron de que esto fuera una nueva Cuba. Claro. Hay un tercio de eso a lo que apostó Macri cuando empezó a homenajear a los militares, ¿viste? Sí. Sacó lo de Formosa. Bueno. Sí. Después hay otro tercio que es históricamente antiperonista, ¿no? O sea, históricamente. Así. Ah. Viejos antiperonistas, yo me acuerdo en mi pueblo, había en Paraná, ¿viste? Había un viejo que vivía en mi cuadra, que no salió durante todo el gobierno de Perón de la casa. Ah, mira. Recibía el diario La Nación y se encerraba y no salía ni a la puerta. Ajá. Era ajá. Jubilado. Entonces creo que hay una franja de la sociedad que sigue conservando ese viejo antiperonista. Sí, pero eso, ahora vos me estás mentando dos tercios ya. Y me falta el 50% de peronistas. Bueno, no, está bien. Claro. Y después hay un tercio que votó por Macri, que es la mezcla de los que tienen una imagen de lo que fue el kirchnerismo, y que dicen no queremos el autoritarismo, no queremos que... Espera, Manolo, porque yo te malinterpreté. Vos me estás hablando de la gente que votó eso, un tercio, un tercio y un tercio. Ah, listo, yo entendí otra cosa. Sí, discúlpeme, compañero. Yo creo que, digamos, yo dividiría así el voto a Macri, porque todo el mundo dice, ¿por qué sacó el 40%? ¿Por qué esta sociedad es así? Sí. Hay un sector que estuvo a favor de la dictadura y que sigue estando y creyendo que lo mejor que le pasó al país fue la dictadura. Sí. Hay otro sector que es muy antiperonista, que dice, no queremos que vuelva el peronismo, la peor, los negros, bla, bla, bla. Uh-huh. Y hay otro sector que le temen mucho al kirchnerismo, más bien ya no es al peronismo, sino a la cosa autoritaria, de una mujer que hablaba y los retaba a todos, bueno, y hablaba permanentemente, la cadera. Sí. Bueno, digamos, no le sirvieron esos argumentos a Macri para ganar, o sea, digamos. Claro. Esto claro. Él sí. centró la campaña en que era él o el kirchnerismo. Y la verdad que se equivocó porque Alberto Fernández no es el kirchnerismo, sí, obviamente. Sí. Bueno, tanto no se equivocó porque creció desde las PASO. No, creció, pero digamos que se quedó en el 40. Sí. No pudo lograr el balotaje. No, era el objetivo. Claro, claro. Entonces, digamos, finalmente Alberto Fernández es el nuevo presidente. Sí. Le guste o no le guste, y es así. Ahora, ¿ese 40% le va a dificultar la gobernabilidad a Fernández? No, creo que no, porque, mira, en primer lugar, el otro día hablaba de esto con Miguel Bonazo, que lo conoce muy bien a Alberto Fernández, porque sí, él estaba en el kirchnerismo en la época que Fernández era jefe de gobierno, sí, y me decía que es un tipo moderado, un tipo de centro más bien, sí, que además sabe atar y que lo demuestra en esta elección. Sí. En esta elección sumó gobernadores que le tienen terror a Cristina Kirchner, sí, lo sí, sumó a la campaña, sí, sumó sectores del sindicalismo que no querían saber nada con ella. Y lo sumó a Massa, digamos, a Massa también. Lo sumó a Massa, que era impresionante. La sumó ahora la puso de delegada para tratar la transición a Bilbo Ibarra, que sacó un libro, nada menos que un libro, digamos, mostrando las inconsistencias del discurso de Cristina. Claro. Entonces, digamos, él logró armar ese amplio frente, amplio, sí, digo, porque hay, sí, todo ahí, sí, donde la cosa era ganarle a Macri, o sea, sacarlo a este tipo del medio. Sí, pero la pregunta es si ahora no empezarán las internas en el peronismo. Mira, yo creo que en un primer momento no van a empezar las internas porque la situación es tan delicada, claro, que a nadie se le va a ocurrir sacar los pies del plato. Muy bien. O patear el tablero. Muy bien, muy bien. O sea, la situación es muy delicada. Sí. Vos date cuenta que estamos frente a una deuda externa que hay que pagar el año que viene, no sé si 22 mil millones de dólares, que sí, no sé dónde van a salir. Sí. Entonces, además, inflación, la gente está puteando porque no le alcanza el sueldo. Bueno, todo eso, algunas cosas va a haber que resolver. Sí, claro. Vos sabés bien, como argentino que has sido y sos de este país, los primeros 100 días todos te dan cheque en blanco, pero después todo el mundo empieza a putear. Seguro, ¿o no? Seguro, así es. Entonces siempre. Yo creo que está muy complicada la situación para que nadie se le ocurra, por lo menos en la primera etapa. Después no sé qué pasará. Claro. Pero en la primera etapa todos van a apuntalar a que esto salga adelante de alguna forma. Sí. Y evidentemente hay formas, o sea, hay formas. Hay dificultades. Habrá que reactivar la relación con los chinos, habrá que ver cómo se maneja la situación con Estados Unidos, teniendo en cuenta las presiones que está haciendo por el tema del fondo y por el tema de Maduro. Sí, sí. Bueno, van a tener que trabajar en una situación muy complicada. Sí, aparte, escuché por ahí unas declaraciones de Grabois, donde el tipo dice, bueno, va a tener 100 días de un no cheque en blanco, pero algo parecido, pero ya después vamos a volver a la calle, ¿no? Madre, tiene mecha corta, dijo. Sí, dijo, habló de la mecha corta, sí. No, por eso, pero de cualquier manera, digamos, yo creo que va a haber una etapa en que esa interna la van a aplacar. Sí, claro. Claro. Además, es que no hay... No tiene mayoría en el Congreso, sí, o sea, sí, que tienen que... En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores sí tienen mayoría, sí, pero en diputados no. Con lo cual en diputados van a tener que hacer acuerdos con otros sectores. Sí, okay. Entonces, digamos, por otro lado, tampoco la oposición va a seguir homo. Hola. Sí, hola. Sí, sí, sí, me pareció que se había cortado. Tampoco la oposición, dijiste, va a seguir unida. Ah, porque sí, por un lado los radicales le están pasando factura a Macri, bueno, mirá, vos nos hiciste cargo, no nos diste lugar, sí, ¿y claro, ahora qué hacemos? Sí. ¿Qué papel jugamos nosotros? Uh-huh. O sea, y esos son, ese es el peso territorial. O sea, sí, Macri sacó todos esos votos porque tiene en el territorio los radicales. Uh-huh. Después va a haber esta interna entre Vidal, Larreta, Macri, o sea que la Carrió ya salió renunciando. Uh-huh. O sea, tiene una etapa difícil y complicada, sí, donde la oposición no va a estar unida, que eso es una ventaja para Fernández, y Fernández va a poder manejar las contradicciones internas. Claro, claro. Porque no hay otra. Sí, sí. Nadie va a querer romper el cerco. Sí, por la situación de emergencia nadie va a sacar, como vos dijiste, los pies del plato. No, más bien. Sí. Además porque es muy difícil la situación. Sí. Porque no es solamente, no es un problema nacional, ¿viste? Hay un problema internacional. Sí, claro. Regional. Sí, claro. ¿Viste? Lo que ha pasado en Chile no es joda. No. O sea, sigue estando hoy. Sí. Hoy acabo de leer que la Conmebol no sabe qué hacer con el partido de River con los brasileños. Sí. ¿Viste? Uh-huh. Porque, digamos, estaba dispuesto a hacerse en Chile. Chile está todo bien, la marcha cada vez más grande. Sí, sí, y decir, sí. La renuncia a Piñera. Ah. O sea, regionalmente está muy complicada la situación. En Bolivia hay un quilombo que no se sabe bien, digamos, que denuncian fraude, bueno. Hay despelote, la gente se ha embaravecido. En Brasil hay despelotes también, denuncias contra Bolsonaro por el crimen de Mariela, esta chica que mataron en Río de Janeiro. Sí, sí. La vinculación. En Ecuador hay despelote. Y por otro lado, en el mundo está complicado. Claro. O sea, la verdad, digamos, en Siria están al borde del conflicto bélico, ya no entre los sirios buenos y los sirios malos, que no sé cuáles son los buenos o los malos, sino entre los rusos y los norteamericanos. Sí. Está claro. Ahí están todos. Entonces yo creo que es un momento complicado en el mundo y complicado en el país. No para hacerse los locos. Sí. Digamos. Y la gente quiere tener, yo le decía el otro día a varios amigos, la gente necesita tener esperanza. Sí. Porque si no, no podés vivir. No, bueno, justamente el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández trajo una especie de aire fresco, ¿no? Está bien, exactamente. Yo creo que es así. Claro. Y además eso se va a mantener unos meses. Sí. Después va a venir todo el despelote, bueno, ¿qué hacemos? Sí, sí, no, bueno, pues, también es lógico que Fernández ya esté pidiendo paciencia. Ya está hablando de paciencia. No, más bien. Además dijo, el 10 no es un día mágico, ¿viste? No es que, claro. El 11 vos estás bárbaro. Claro, no. Recuperate el laburo. Sí, claro. Tenés sueldo que te alcanza. Sí, sí. No, no es mágico. En eso estuvo bien, dijo. No salió diciendo como el otro, pobreza cero. Digamos, sí. O sea, dijo, ¿cierto? El 11 no pasa nada, viene una etapa complicada. Sí, sí. O sea, en ningún momento él ha tenido un discurso, digamos, entusiasmador, así. No. Es más bien aplacador. Más bien aplacador. Sí, sí. Sí, porque aparte es consciente de los pagos de deuda que se avecinan en los 4 primeros meses del año que viene. Y no va a alcanzar lo que hay para pagar. No, más bien, y que va a tener que apelar a alguna reforma, digamos, impositiva. Sí, o a reformar la deuda. Sí, y además aumentar las retenciones. Sí. Va a haber un proceso complicado. Sí, sí, sí. Que va a tener que apelar a medidas que no van a ser muy populares para algunos sectores. Claro, y si aumenta las retenciones va a tener quilombo. Va a tener quilombo con el campo, pero a su vez, si no la aumenta, va a tener quilombo con la gente. Claro. Porque las tarifas no pueden estar en el nivel que están. Sí, claro. Te digo, acá están llegando tarifas de un amigo que tiene un estudio, le llegaron 18.000 pesos de gas. O sea, y la tarifa mensual. Okay. O sea, digamos, no viene fácil la situación. No, entonces, con las tarifas va a tener que hacer algo. Sí. O sea, la gente lo puede pagar. Y Kicillof en la provincia de Buenos Aires no está mucho mejor, No, está mucho peor. Hay problemas con los insumos, los hospitales están... estuve hablando con alguna gente que está vinculada a salud en la provincia. Los hospitales están en una situación catastrófica. Sí. Eso va a costar levantarlo. Uf. Las escuelas, viste que voló una escuela en Moreno y murieron dos, ahí una directora de la escuela y un ayudante. Sí. Y hay problemas con todas las muchas escuelas por el tema de la construcción, que está muy deficitaria. Sí. O sea, todo eso va a haber que resolverlo. Uf. Y eso sí va a haber que resolverlo medio rápidamente. Sí. Porque no podés postergar, decir, bueno, que la pague la tarifa ahora y después vemos. Bueno, yo te llamo para ver si ahora que ganaron los Fernández tenías algo más o menos positivo y está todo hecho una porquería peor que antes. No. No. Apuesto Apuesto a la esperanza. Bueno. Apostemos a la esperanza. Sí, apostemos. Sí. Apostemos a la esperanza. Sí. Y después veremos, después de un balance, ¿viste? Sí. Porque ya en este país nos hemos equivocado tantas veces que puede ser otra vez más, pero esperemos que no. No, bueno, como decís vos, apostemos a la esperanza, pero no pintemos la realidad de rosa. No, porque si no nos vamos a equivocar. Exactamente. Bueno, creo que te va a resolverse todo en un día. No. Abrazo grande, Manolo. Querido compañero, gracias y un abrazo grande. Bueno, y adelante, ahí desde las Córdobas. Bueno, chao, viejo. Donde ganó Macri. Sí, acá afanó. Y con ayuda de Chiaretti, parece. Sí, no, mamá mía. Bueno, abracito. Bueno, chau. Un abrazo. Chau. Lo escuchaste a Manolo Gallero aquí en El Desconcierto.